Tiempo ahora para su información local. Aquí continuamos, hora 14. Son las 2 de la tarde, 16 minutos. Sean bienvenidos, señoras y señores. ¿Qué tal se encuentran? Vamos a esos asuntos informativos cercanos, la actualidad del plano local, comarcal y provincial en esta jornada, el miércoles 22 de julio de 2015. En un primer apunte en titulares, vamos a recoger contenidos sobre esa jornada, primer pleno ordinario de la Diputación Provincial de Jaén, que tenía como punto fuerte, más allá de esa moción que ya hablamos en el día de ayer en referencia al incendio forestal de estas pasadas fechas, esa aprobación de un nuevo plan de empleo que se aprobaba con el voto unánime de todos los corporativos, pero con algún matiz que ya ha generado cierta polémica, el que hacía el portavoz del Grupo Popular en la Diputación sobre la fórmula para el reparto de esos fondos del plan de empleo, que ha generado protesta. También pues en el Grupo Socialista, desde el Partido Socialista, se critica que se ponga en solfa este programa cuando desde el Gobierno Central, el Partido Popular, no aporta un solo euro para planes especiales de empleo y la Diputación, por encima de sus posibilidades y de sus mandatos, tiene siempre disposición de todos sus remanentes para tratar de paliar este grave problema. Bueno, será uno de los asuntos. Otro, pues conocer en detalle algunos flecos más de esa comparecencia ante los medios de la coordinadora local de Izquierda Unida, sobre todo valorando el relevo en la dirección provincial de la coalición. Finalmente, ya saben, Luis Segura abandona la dirección provincial y su sustituto, y también sobre las maniobras de confluencia que se están produciendo, en el intento de confluencia en la izquierda de la provincia. Pues vamos a hacer detalle de todo esto, pero antes, como es habitual, entramos a ocuparnos de lo meteorológico, la previsión para lo que resta de jornada y para las primeras horas de mañana, que nos llega, como es habitual, con la gentileza de Deportes Store, que se encuentra celebrando en esta fecha su 20 aniversario. Datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Durante esta tarde continuará el cielo prácticamente despejado en la provincia de Jaén, salvo en las sierras. Aquí se irán formando nubes de evolución y no se descartaría algún chubasco aislado en las orientales. Puede que incluso alguna tormenta. Las temperaturas no cambian demasiado. Seguimos hoy con aviso de nivel naranja por máximas sobre los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. En el resto de la provincia el aviso por calor es de nivel amarillo. Máximas hoy en torno a los 38 grados en Jaén, Linares y Villacarrillo, 40 en Andújar, 36 en Cazorla, 35 en Úbeda y 34 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo de dirección variable, aunque tiende a soplar del oeste. Mañana jueves se mantendrá el cielo bastante despejado, aunque de nuevo crecerán nubes de evolución en las sierras orientales. Mañana tampoco se descartaría algún chubasco disperso. Las temperaturas no cambiarán demasiado, podrían bajar pero poco. Mañana el aviso ya será de nivel amarillo por calor en Sierra Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir. Mañana esperamos 38 en la capital y Villacarrillo, 39 en Andújar y Linares, 36 en Úbeda y 33 en Cazorla y Alcalá la Real. Mínimas esta noche entre 20 y 26 grados. Soplará viento flojo del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En este momento 37 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. Se espera una máxima de un grado más, 38 para las horas centrales de la tarde. Hora 14 Jodar, con Javier López. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. Y servicios de los 91 municipios jienenses de menos de 20.000 habitantes. Una dotación, decimos, de 8 millones de euros. La vicepresidenta de la Administración Provincial, la diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, destacaba que este nuevo plan favorece al empleo, porque se puede destinar a obras y al mismo tiempo puede también utilizarse para mejorar la liquidez de los ayuntamientos, puesto que tiene esa doble vertiente, esa posibilidad. Pueden emplear los ayuntamientos esos fondos para utilizarlo, para pagar esos servicios básicos. Cumplimos, así dice Pilar Parra, con las líneas maestras marcadas por el presidente en la toma de posesión, una de ellas, el empleo. De hecho, con estos 8 millones de euros, el plan de empleo de la Administración Provincial alcanza ya un montante de 65 millones de euros, un dato para tener en cuenta, decimos, palabras de Pilar Parra, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén. En este primer pleno ordinario, cumpliendo pues con esas líneas maestras que marcó el presidente en la toma de posesión, vamos a llevar a cabo una propuesta, un plan especial de empleo que va dirigido a obras y servicios para municipios menores de 20.000 habitantes. Son 8 millones de euros los que vamos a repartir entre 91 municipios y las cantidades oscilan entre los 51.000 euros para los menores de 1.000 habitantes hasta los 135.000 euros para aquellos municipios que tienen entre 10.000 y 20.000 habitantes. Realmente este plan, por una parte, favorece el empleo porque se puede destinar a obras y al mismo tiempo da liquidez a los ayuntamientos porque en base a la autonomía municipal también lo pueden utilizar para pagar los servicios básicos. Eso se traduce en liquidez porque permite a los ayuntamientos una serie de gastos corrientes que ya tenían establecido a lo largo del año 2015, los liberamos de esos gastos y por tanto son recursos que se pueden utilizar pues para llevar a cabo otro tipo de actuaciones. También en esa misma sesión ordinaria se hablaba de la deuda pública de la Corporación Provincial. La diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios recordaba que durante el pasado mandato se redujo en más de 30 millones de euros, lo que sitúa el índice de endeudamiento en el 39%, muy por debajo del 110% que establece el Ministerio como máximo legal. Se hablaba de las cifras de la Diputación y de dónde y cómo se pueden permitir esos fondos para la mejora en lo posible en esos planes extraordinarios de empleo. Decimos que había habido polémica porque el Partido Popular, con su portavoz a la cabeza, Miguel Contreras, apoyaba ese plan de empleo, pero ponía matices. Dice, necesita criterios correctores, ya que tal como está establecido, por ejemplo, y citaba como tales, cada habitante del municipio de Hinojares va a percibir una media de 137 euros, mientras que uno de Bailén solo recibirá 7,3 euros, lo que dice resulta totalmente desproporcionado. Entiende que hay que modificar con unos criterios correctores ese reparto de los fondos, aunque decimos votaba de forma favorable, era por unanimidad como se aprobaba ese asunto. Dice que el criterio de toma de número de habitantes de población sin estudiar la situación económica de cada uno de los ayuntamientos, pues no tiene razón de ser, deja de forma poco equilibrada, poco equitativa el reparto de estos fondos y ponía como ejemplo ese caso de Hinojares y Bailén. Por otra parte, desde el Partido Socialista no han tardado en dar réplica a esas críticas diciendo que quien está dando una lección aquí es la Diputación Provincial, que lleva 65 millones de euros destinados a planes extraordinarios de empleo, mientras por mucho que se le demanda al Gobierno de la Nación, en ese capítulo, planes extraordinarios para la grave situación del empleo en la provincia, el Gobierno de España ha invertido 0 euros. La Diputación de Jaén vuelve a dar una lección al Gobierno de España, en especial al Partido Popular, cuando ha destinado 8 millones de euros a un plan de empleo extraordinario que suma ya 65 millones de euros para nuestra tierra. Es surrealista que el Partido Popular se dedique a criticar los esfuerzos que está haciendo la Diputación en materia de empleo, mientras guarda un silencio bochornoso ante el Gobierno de España y su negativa a aprobar un plan especial de empleo para nuestra tierra. Esas críticas, decimos, que se han vertido de forma cruzada al Partido Popular, que ponía matices, pide criterios correctores y dice el Partido Socialista el silencio que mantiene, en cambio, frente a los 0 euros, nada de inversión en planes extraordinarios de empleo, contrariamente a lo que ha hecho Diputación, que se cifra ya en 65 millones de euros los que viene invirtiendo en estos planes extraordinarios, en ese plan de empleo de la Administración Provincial, desde que se pusiera en marcha, ya saben, para los municipios de menos de 20.000 habitantes que tienen ese reparto de fondos. En el caso del nuestro, los municipios que su población se sitúa entre los 10.000 y los 20.000 habitantes, son 9, los municipios de la provincia recibirán 135.000 euros, dice la Diputación, que para que la percepción de esta cantidad de los ayuntamientos puedan hacerla más eficaces, pueden elegir qué porcentaje van a destinar a obras y qué porcentaje a servicios. Tendrán 2 meses para poder presentar sus respectivas solicitudes, que deberán aprobar en pleno y dispondrán de un periodo de ejecución que finalizará en noviembre de 2016. También se ha aprobado la cuenta general de la Diputación correspondiente al ejercicio 2014. En el apartado de inversiones se han invertido, dice la vicepresidenta, 58,8 millones de euros ejecutados en obra pública, cantidad que sitúa a la Diputación de Jaén como la más inversora de Andalucía. También destacaría que uno de los puntos del orden del día es la cuenta anual. Precisamente la buena gestión económica es lo que nos permite llevar a cabo este tipo de planes de empleo y este tipo de acciones, porque una vez que hemos cumplido con las obligaciones que habíamos contraído con ayuntamientos y proveedores, Ahora, con un remanente positivo de tesorería, podemos embarcarnos en otros proyectos como este que he citado anteriormente, de 8 millones de euros. Destacaría también de esa cuenta general, que creo que es importante trasladarla a los ciudadanos porque significa transparencia y dar cuenta de la gestión del dinero público. La aprobación también de esa cuenta general de la Diputación correspondiente al ejercicio 2014. Y para concluir, decíamos que entre otros asuntos, lo que se abordaban en esa rueda de prensa de Izquierda Unida, pues el relevo en la dirección provincial al frente de la coalición en Jaén de Luis Segura, que anunciaba su intención de dar un paso atrás y intentar categoría de militante de base, abrir el campo para nuevos participantes. Ya hay relevo. Francisco Javier Damas, la valoración que se hace desde nuestra ciudad. Sí, la verdad es que Francisco Javier Damas, que es el nombre que hace tres días tuvimos una asamblea donde se barajaron diferentes nombres, porque cuando Segura dimitió, hay que entender que aunque él lo justifica de una manera, y además Jodar siempre ha sido clara, ha sido muy clara en muchas cuestiones, y entendemos que el problema estaba es que hubo problemas internos y él afrontar este proceso de unidad es complicado, porque ya había mucho enquistamiento. Entonces, Luis Segura, con todo mi respeto, ha sido un coordinador con sus sombras y con sus luces, con su gusto o no gusto, pero no podía ser la cabeza visible en un ambiente de confluencia, no era la persona idónea. Entonces se ha retirado, y entonces entre los nombres que se barajaban, que podía ser hombre o mujer, había dos o tres compañeros que la verdad es que eran bastante conciliadores y que pueden hacer un buen papel en este nuevo proceso que nos metemos. Ante los nuevos retos, en cualquier caso, salvo sorpresas, será Damas quien ocupe esa responsabilidad, esa propuesta que se va a debatir y que, bueno, parece que cuenta con todos los respaldos. Prácticamente será por hecho que Francisco Javier Damas sucederá al frente de la coalición en Jaén a Luis Segura. Bueno, vamos a concluir. Son las 2:30 de la tarde, pero eso sí, dando relato ahora de lo que ha ocurrido en la mañana en España y el mundo, siempre a 14, por supuesto, siempre aquí en la sintonía de la SER.